Just hold on tight as we pour down the good old-fashioned. Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Bienvenido, bienvenida a este agosto que comienza hoy. Exactamente, es el día de la Pachamama hoy, y es el día de la alegría, día mundial de la alegría que vamos a festejar juntos en esta mañana en vivo de la 106, el día mundial de la Pachamama. Hay que hacer, ¿qué era que me dijeron? Hay que ahumar, ¿no? El día de la Pachamama, bueno. Ahora lo vamos a buscar. ¿Qué cosas hay que hacer en el día de la Pachamama? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Reincorporando meses al calendario, ¿no? Hoy, primero de agosto, estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106. En este mes 8, atrás dejamos las vacaciones de invierno. Atrás quedó el aniversario de Saladillo. Atrás quedó el promedio del año, ya no hay retorno, ¿eh? Arrancando el mes 8 en este año 2017. Día de la Pachamama, Día Mundial de la Alegría, y lo arrancamos juntos aquí en la 106. Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez. Todos juntos arrancando esta mañana de la 106. Día Mundial de la Alegría. Supongo que iremos a recibir vía WhatsApp algunas cositas que tengan que ver con la alegría, ¿no? Esperemos. Ahí estamos, en esta mañana en vivo de la 106. Nos vamos rápido a empezar a recorrer maneras de comunicarnos. Por el WhatsApp, baby. Exactamente, WhatsApp, baby. 2345-651479. Por SMS, 2345-651479 también, para participar de los sorteos de este martes, primero de agosto, para llevarte el regalo en esta mañana en vivo de la 106, que en un ratito te voy a estar contando, dale. Segundo a segundo, celebramos la vida juntos, también comunicados con Facebook y con Twitter. Facebook.com/106, o nos encontrás como siempre una canción Saladillo. También estamos en Twitter en @la106. Exactly, exactly, baby. @la106 y siempre una canción. En este Día Mundial de la Alegría. Qué lindo que es un Día de la Alegría. Si te digo a quién se le ocurrió, me parece que no lo festejamos nada. Porque es de origen trasandino. Se le ocurrió a un vecino de atrás de la cordillera de los Andes. Pero no seamos prejuiciosos, che. Festejemos igual. Es copyright chileno el Día Mundial de la Alegría. Celebramos igual. Le metemos para adelante. Celebremos igual el Día Mundial de la Alegría. Hay un montón de países que los están celebrando. A ver, ¿qué más? Para comunicarnos, 23-45-65-14-79 vía WhatsApp, vía SMS. ¿Arrancamos? Me voy a la farmacia. ¿Me acompañás? Tengo que comprar unas cositas en la farmacia que me hacen falta. Dale, vamos. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelli, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. Arranca el mes de agosto Farmacia Manzano en Saladillo. En 25 de mayo, Albarracín, en Roque Pérez, Farmacia Mangas. Y en General Alvear comienza su semana Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Estamos en la semana número 31 de este agosto de 2017. El próximo feriado va a ser el lunes 21 de agosto. Es el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. El lunes 21 de agosto. Faltan 20 días para el próximo feriado. Ahora sí, nos vamos a los números de la suerte de ayer. A la cabeza en las quinielas, Nacional, primera, 9.237. Nacional, matutina, 0.858. Vespertina, 0.518. Se la agarraron con el 8, bien, ¿eh? En la nocturna, 4.122. El loco salió, mira, en la nocturna de la Nacional. Provincia de Buenos Aires, ayer, primera, 2.464. Matutina, 7.274, con el 4 en la provincia. La vespertina, 6.677, y el 7 también, mirá. Y en la nocturna, 7.067, o sea, el 4 salió en la primera y en la matutina de la provincia, y el 7, con todo respeto, salió en la vespertina y en la nocturna de la provincia de Buenos Aires. 106, vamos a los datos del tiempo. Parcialmente nublado para hoy, con una máxima de 15 grados, viento del sud-sudeste con ráfagas de 18 kilómetros por hora. Máxima de 15, mínima de 6 para hoy, con este vientito que se va a notar durante toda la jornada. La sensación térmica un poquito más baja, va a estar rondando los 14 grados. Para el miércoles, 15 de... Miércoles 2, perdón. Miércoles 2 de agosto. Ya 15, decía yo. Miércoles 2. 15 va a ser, pero la máxima mañana miércoles. Un día parcialmente soleado, con viento del sudoeste, con ráfagas de entre 7 y 11 kilómetros por hora. Vamos al jueves 3. Esperamos una máxima de 16 grados. Nubes en aproximación. Viento del nor-noroeste a 9 kilómetros por hora, con ráfagas de 17 kilómetros. El viernes, bastante nublado, con una máxima de 17 grados. Nubosidad de baja altura y neblinas, pero para el sábado 5 de agosto. Mañana vamos a empezar a orejear el fin de semana, porque ya las vacaciones pasaron, así que está, descansa de las vacaciones. La temperatura en este momento es de 10 grados, la humedad 99%, la presión 1018.3 milibares, realmente está alta por suerte. La sensación térmica es de 7 grados, la temperatura es de 10 y el viento en este momento del sudeste a 10 kilómetros por hora. La condensación de la humedad nos marca medio milímetro, ¿eh? Realmente ha sido una jornada desde anoche y desde ayer con mucha, pero mucha humedad, ¿eh? Hay condensación en el pluviómetro que llega a medio milímetro. Te reitero, para hoy una máxima de 15, una mínima de 6, principalmente nublado, con viento del sud-sudeste y ráfagas de 18 kilómetros por hora. Así estará el tiempo, dale. La 106, la vamos a los títulos de tapa de El Diario La Mañana en la edición de hoy. Saladillo celebró 154 años. Nos pertenece a todos, afirmó el intendente Salomón. Riestra rugió mucho más fuerte, goleó 4-1 a El León de General Madariaga. Mito Guerra, otra vez el más veloz en Saladillo, ganó tercer maratón, el 25eño. Volvió a triunfar, esta vez en Saladillo. Pie de página del diario La Mañana, Fayet contestó al orden, 25 licitará más cloacas y pavimento. Inauguró Gasparini, más cámaras e iluminación en Roque Pérez. De la Asociación de Profesionales, reclamo por falta de medicamentos e insumos en el Hospital Unzué. Ah, un tema este, Falta de medicamentos e insumos en el Hospital Unzué. Asociación de Profesionales que reclama. En junio, la industria y la construcción en crecimiento. Los títulos de tapa hoy del diario La Mañana, que nos llevan a la música de Mick Jagger. Uy, qué lindo. Vida encantada, señor maestro. Las 9 y 10, comunicados con vos. Tenemos regalo hoy, ¿eh? Regalo de gentileza de Unimar. La recarga para el matafuegos de tu auto, nada más, pero nada menos. Mientras tanto nos quedamos con la música, con 10 grados, con viento del sur a 5 kilómetros por hora. Llega Mick Jagger, 9 y 11, juntos en la mañana de la 106. Claudio me dice que hay que arrancar la jornada con un trago de grapa. ¿Qué es la fiera grapa de Buda? A ver. Caña con ruda hoy. Caña con ruda, bueno. Ahí nos vamos. En esta mañana en vivo de la 106. A más títulos. Títulos de hoy. De Extra, El País y El Mundo. Números del INDEC, la industria registró subas en casi todos los rubros en junio. Creció 6,6 con relación a igual mes del año pasado. Solo el rubro textil mostró una retracción. La construcción sumó su cuarto incremento consecutivo. Macri contra los que dejaron el país en ruinas. El presidente criticó durante un acto de campaña en Santa Fe a los opositores que hacen pronósticos catastróficos a pesar de que cuando gobernaron dejaron al país en ruinas. Exhortó a decirle no al miedo y a la resignación. Fiscal pide juicio para Devido por la compra de chatarra. Lo solicitó Federico Delgado por fraude agravado contra el Estado Nacional a raíz de la multimillonaria adquisición de materiales para el ex ferrocarril Belgrano entre el 2005 y el 2006. Lo compraron como vagones funcionales que funcionaban y era chatarra. Julito Devido hizo todas estas cosas cariñosas. La provincia y el campo ya discuten la ley impositiva. Patti a juicio desde la prisión. El ex comisario está acusado por el crimen de un periodista en 1976. Estados Unidos sanciona a Maduro por dictador. Después de la Asamblea Constituyente, el gobierno de Donald Trump congeló sus activos en el país y prohibió a los norteamericanos concretar negocios con el país de Venezuela, con el presidente de Venezuela. Es un dictador que menosprecia el deseo del pueblo venezolano, dijo el Departamento del Tesoro al dar a conocer la decisión. Avioneta sigue la búsqueda, creen que tuvo un accidente a una semana de su despegue. El misterio es la única certeza sobre la aeronave Mitsubishi que partió desde San Fernando. Los títulos de tapa de Extra, El País y El Mundo. ¿Te acordás de este tema de Celeste Carballo? Allá, promediando los 80. Exactamente. Celeste Carballo con Es la vida que me alcanza. 9 y 16. Vale. que me alcanza y dame el vuelto. Me alcanza y me sobra, dame el vuelto. Buen día, Carlos. Hoy se desayuna con caña con ruda, dice Cintia de Roque Pérez. Y le encaró, me mandó la foto, le encaró. Tremendo, ¿sabes el pedo que me agarro? Yo te arranco así. En esta mañana en vivo de la 106 estamos compartiendo esta jornada con la humedad realmente altísima, ¿eh? 99%. Tremendo. Un poquito de viento del sur a 5 kilómetros por hora. Sensación térmica de 10 grados. Hay viento que está tranquilo por ahora, ¿eh? Vamos a esperar para más tarde, pero bastante tranqui el viento para hoy. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Acordate que tenemos regaletes hoy, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, la recarga para el matafuegos de tu auto.

Cyndi Lauper con las chicas solo quieren divertirse. Estamos en las 9:35. Finalmente, el Tesoro de Estados Unidos anunció anoche sanciones financieras contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un día después de la elección para la Asamblea Nacional Constituyente. Las autoridades norteamericanas indicaron que la medida fue tomada por la ruptura del orden constitucional en el país caribeño. Rotura del orden constitucional. En su comunicado, el Tesoro norteamericano califica a Maduro como dictador que ignora la voluntad del pueblo. Las elecciones ilegítimas de el domingo confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano, indicó el secretario del Tesoro, Stephen T. Mnuchin, al anunciar que todos los activos del mandatario, sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, están congelados. Asimismo, en su texto adelanta que cualquiera que participe en esta asamblea constituyente ilegítima podría estar expuesto a futuras sanciones de Estados Unidos. El presidente Trump había advertido la última semana estas sanciones si el mandatario chavista seguía adelante con la constituyente. Según la Casa Blanca, este órgano aspira ilegítimamente a usurpar el papel constitucional del Congreso, elegido en diciembre del 2015 y dominado por la oposición, así como reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario. La semana pasada, el gobierno de Trump sancionó a 13 funcionarios chavistas, entre ellos Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral. Por su parte, la agencia Reuters informó que al menos para este lunes o martes no se esperaban todavía sanciones contra la industria petrolera venezolana, tal como se había especulado en las últimas horas. Así que, por ahora, el petróleo venezolano queda sin problemas, por ahora. Nos quedamos con Luismi aquí a las 106. Y ahí, señor, esto se llama Suave. Son las 9:37. Estamos con 10 de temperatura bajo este cielo gris, pero en la radio sale el Rey Sol con Suave. Ahí está, como dije. Este de la zona, le falta. Este de la zona. Este de la zona. Su manera de enamorar, tan bella, a ver si simula su calor, su forma de caminar, sensual hacia mí. Déjate llevar por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar, no, no. Déjate luchar, qué razón para que te ames. Nuestro destino más así se como me mata tu mirada, que siempre el perfume de tu piel, se tus caricias como siempre te soñé. Son tus caricias como siempre te soñé, como siempre te soñé. ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque no quiera perdonar, mil cosas me harán pensar. Déjate llevar por la música incita, nuestros cuerpos no quieren parar, no. Déjate luchar, no hay razón para que me ames. Nuestro destino más así se como me mata tu mirada, es un perfume de tu piel, son tus caricias como siempre te soñé. Son tus caricias como siempre te soñé.

Menor demanda bajó el dólar, 17.94, Banco Central no vendió. Es el título de Ámbito Financiero. En tanto que Olé titula, suplente en Uruguay, jaque mate. Sampaoli valora y respeta al jefe, pero en el partido decisivo frente a Uruguay, a fin de mes, pondría a Otamendi, Mercado y Pinola para ofrecer, para fortalecer el juego aéreo. La capital de Mar del Plata titula, los sueldos le ganan a la inflación según datos del INDEC. Y leemos la tapa de Clarín de hace 20 años, precisamente un primero de agosto de hace 20 años, ¿no? El primero de agosto de 1997, el título destacado de Clarín era, finalmente Macri se quedó con el correo, ¿no? En 20 años, termina de pagarlo este año aparentemente, en 20 años pagará 2.064 millones de dólares. Es una etapa histórica esta de Clarín de hace 20 años, ¿no? Finalmente Macri se quedó con el correo, titulaba el primero de agosto de 1997. Lidera un grupo formado por el Banco Galicia y el Correo Estatal Inglés. Se hará cargo en septiembre y piensa agregarle negocios financieros. Así el correo argentino pasa a ser uno de los pocos en el mundo manejados por privados. El correo fue creado en 1876. Tapa de Clarín emblemática, ¿no? De hace 20 años. Y una noticia que tiene que ver con la expresión, luego de 140 años, dejó de publicarse el Buenos Aires Herald. El único diario escrito en inglés en América Latina estaba en manos de un amigo, de Cristóbal López. Deja de publicarlo Cristóbal López, el diario Buenos Aires Herald del grupo Indalo de Cristóbal López, cerca de cumplir 141 años, publicó su última edición el viernes pasado. Las autoridades de la empresa decidieron discontinuarlo al punto que los trabajadores del periódico ya iniciaron las conversaciones con recursos humanos para acordar desvinculación. Fuentes de Indalo, la empresa de Cristóbal López, confirmaron a La Nación el cierre del diario. Sostuvieron también que intentaron diversas alternativas para lograr que el proyecto volviera a ser rentable, algo que no lo lograron. La cuenta de Twitter del diario también confirmó la noticia. Sostiene el staff del Herald que fue informado del cierre del diario. Desde el primer viernes de noviembre pasado, Buenos Aires Herald estaba bajo la conducción de Sebastián Lacunza. Comenzó a salir con formato semanario. Así que la última edición impresa del diario dice, no sin gran pesar, el Herald encuentra un punto final en tanto único diario escrito en inglés en América Latina tras 140 años en la calle. Los diarios enfrentan recortes y operaciones de cirugía mayor mientras los lectores migran hacia los medios digitales, lo que deriva en caídas de circulación y de avisos publicitarios. Por otro lado, las audiencias, sobre todo los jóvenes que leen y miran noticias a través de sus smartphones o computadoras, lo hacen por lo general en forma gratuita. Bueno, no pudo resistir el embate digital, precisamente el Buenos Aires Herald, el único diario escrito en inglés de América Latina, ¿no? No se pudo reconvertir y quedó en el camino luego de 140 años. Ayrin Cara, mucha gente ni sabe lo que es el Buenos Aires Herald, precisamente ese es el error del diario, ¿no? Fama aquí en la 106 a solamente minutos de las 10 de la mañana. Dale. Hey! encanta ir en cara con este fama. Estamos a 3 minutos de las 10. Bueno, volvió el gas a la tapa de Página 12. ¿Hacía cuánto? Del primero de abril que no hablaban de las tarifas en Página 12. Ahí está, ¿se acordaron? Bueno, volvió el gas a la tapa de Página 12. El primero de abril fue la última vez que hizo referencia al título de la insignia sobre el tarifazo de gas. Una idea recurrente allí en el diario Página 12. Algunos otros títulos, por ejemplo, en Santa Cruz, jubilados quemaron cubiertas frente a la gobernación y ocuparon la jefatura de policía. Reclaman que les den una fecha concreta para el pago de aguinaldos. El sector docente anunció un nuevo paro en rechazo de la oferta salarial del 4% que hizo la administración de Alicia Kirchner. En Mendoza detienen a las madres de dos niños mulas que acarreaban 6 kilos de cocaína. Tremendo, ¿eh? Una nena de 11, un varón de 9, llevaban droga en un chaleco confeccionado para burlar los controles. No, es tremendo. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. Argentina, ¿no? Argentina. Llevo sol en mi bolsillo y ritmo en mis pies. En esta mañana, día de la Pachamama, día mundial de la alegría. ¡Qué lindo! Comunicados con vos, a través del 2345-651479. Todavía tenés tiempo, con doble chance para llevarte la recarga del matafuegos de tu auto. ¿Cómo abrirá el dólar hoy? ¿Falta cuánto? Un minuto para que abra el banco y el dólar va a abrir en el Banco Nación. Después de una caída de casi el 0,8%, abre el dólar en cuánto. En un minuto, 17,45 para la compra, 17,85 para la venta. Veremos, ¿no? ¿Cómo evoluciona en la jornada de hoy? Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita en este Día Internacional de la Alegría. En este día de la Pachamama con caña y ruda era, ¿no? Qué lástima. Imagínate si arranco con caña y ruda. Ya volvemos, dale. Y no, pizzería restó más de 5.